otro encuentro en el Círculo del Juego, un programa de cine realizado en la Facultad de Ciencias de la Educación. Mi nombre es Cristina Gerol, nuevamente les doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo Henequens. Bueno, Cristina, nuevamente viendo los directores que nos interesan, el cine que nos gusta, algunos más que otros, digamos, sinceramente. Y que no nos gustan también. Pero sí, por supuesto. ¿Por qué no hablar? Igual es cine, y además como lo abordamos siempre desde el gusto casi personal de cada uno de nosotros, relativizamos nuestra opinión. Obviamente, por supuesto, ¿no? Obviamente. Pero siempre nos interesan directores que han tenido cierto impacto en la gente, impacto en los otros realizadores también, que son una referencia a veces de algunos géneros, otras veces son una referencia del lenguaje en general, ¿no es cierto? Pero en este caso, hoy, yo creo, no es una referencia del lenguaje, pero sí es una referencia muy importante de algún género y de algún de lo que algunos críticos llaman un subgénero, ¿no es cierto? Exactamente. Estamos hablando de Darío Argento. Darío Argento. Nos estamos yendo para Italia a un género que por ahí no sé si a todo el mundo gusta o si le mete miedo o no, es el género de terror. En Argento es muy particular, ¿no? Hoy vamos a transitar por un director que tiene ciertas características que pueden hacerlo más verosímil o no, pero que vale la pena recorrerlo en el sentido de que sus películas están, nos vamos a correr junto a esos ríos de sangre y de muerte que Darío Argento nos propone, ¿no? Esa cosa tan explícita que tiene. Exactamente. ¿No? A veces y bueno, efectivamente es un género que él desarrolló, que no descubrió ni inventó, pero él desarrolló perdón. Él desarrolló de una manera más sistemática y más coherente, ¿no es cierto? Y que está entre el thriller, el suspenso y el terror, ¿no? Exacto. Incluso a veces terror sobrenatural. Porque, digamos, es como, no llega a lo violento, porque a mi criterio no es un cine violento, me parece que es un cine que, a mí las películas de Argento me resultan demasiado obvias, ¿no? Tanta cosa, tanta sangre, tanta muerte, claro. Tanta cuestión así, es como un poquito en demasía. Uh-huh. Pero no dejan de ser, digamos, para quienes gustan del género de terror, películas más que interesantes, hechas con... Me parece que él pone el énfasis en eso como para destacar, para no dejar minimizado jamás el tema, ¿no? Para que quede bien en claro que está tratando con un cine de terror. Y además, bueno, es una mezcla, ¿no? Dentro de lo que es el género, es una mezcla con suspenso, con acción en determinadas cuestiones. Tiene que ver mucho con lo mental, que toca las psicopatías, incluso a veces lo onírico, claro. ¿No? En algunas películas que tienen una característica muy especial. Claro, sí. Está muy basada siempre. Uno tiene la duda en alguna de sus películas. Infierno, por ejemplo, algunas de sus películas, si no hay un gran componente del mundo de la fantasía del personaje en Exacto. lo que está viendo, ¿no es cierto? Tal cual. Y como, en mi opinión, Argento no le pone mucho énfasis al trabajo de construcción de la verosimilitud. No. Uno siempre está con la duda, ¿no es cierto?, de qué realidad hay, la realidad entendida en lo que propone el cine como espacio de realidad, qué realidad hay en esa narrativa que se está contando, en esa película que se cuenta, ¿no es cierto? Eso le pone a mí una... me lleva a la siguiente reflexión. Uno, cuando le gusta un género, le gusta un director, acepta, firma como una especie de contrato y acepta el trabajo que él hace y eso es una puerta abierta a la verosimilitud. ¿No? Hay gente que no le gusta determinado género y no se cree nada. Hay gente que no le gusta la ciencia ficción y no importa qué película sea. De entrada no se obvio, lo creyó, claro, ¿no es cierto? Entonces cierto. Rompe con esa idea de la verosimilitud. Al no haber verosimilitud no hay empatía. Se establece un vínculo muy frío con el espectador. Eso es lo que me pasa a mí con Darío. Sí, yo creo que sí, que absolutamente. O sea, eso es lo que, digamos, el cine, a quien no gusta el género, y a quien gusta sí lo logra, es ese, esa conexión que tiene que haber entre los personajes y el espectador. Y el espectador. Por ahí no, eso no se logra, es un, cómo nosotros percibimos, cada espectador percibe ese cine o ese tipo de cine, ese género claro. de cine, cómo llega, ¿no? Cómo nos llega, nos puede llegar de una manera tenebrosa o nos puede llegar como una simple película pasatista en claro. donde hay demasiada cuestión de determinadas acciones, ¿no? Sí, mucha sangre nada. Cierto erotismo en Exacto. algunas películas, cosas que también. Pero siempre las vinculaciones que hace son eso, ¿no? Me parece que lo que sí me parece que hay una constante, y bueno, ya sería, digamos, análisis más desde la psicología, quizás o no, ya no tanto desde el cine, es esas psicopatías, ¿no? Que claro. siempre plantea. Que bueno, nada. Los asesinos seriales, esas víctimas que no sabes si son víctimas, hasta qué punto. Exactamente. Siempre hay una vinculación con eso que a veces te transporta a decir, quizás haya visto mucho o haya estudiado, es muy probable que Argento estudie en demasía casos reales y después los adapte para sus claro. películas, ¿no? Sí, puede ser. A mí siempre me parece que... Estoy filtrando las películas de Argento por mi opinión de él y de ese tipo de cine. Y eso implica de que nunca me puedo llegar a enganchar totalmente. Claro, sí, tal cual. ¿No es cierto? Uh-huh. Igual es un director que tiene un oficio, tiene un gran oficio, creo yo, ¿no es cierto? Cuando uno ve las primeras películas de Argento, que para mí son muy distintas a las últimas, uh-huh. que son, las primeras son esas de la trilogía de los animales, Exacto. ¿no es cierto? El pájaro de las plumas de cristal, El gato de las nueve colas, uh-huh. y Cuatro moscas sobre terciopelo gris. Perdón, tengo un problema en la garganta. Ahí está, bueno. Lo que ves es un director que resuelve magníficamente las situaciones de suspenso. Él era un gran admirador de Hitchcock. De Hitchcock, y Hitchcock claro. llamó la atención sobre Darío Argento cuando aparece su primera película. Lo mencionó como una verdadera promesa, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver con el suspenso. Pero el suspenso implica como una cuerda que se tensa, ¿no? Pero no se corta. En algún momento tiene que resolverse ese Exacto. suspenso. Y cuando se resuelve el suspenso, lo resuelve a través de una manera que está más asociada al gore, al terror gore explícito, a la sangre. Esa conjunción a mí no me cierra. ¿No? Esa claro. conjunción, pero el suspenso está muy bien hecho, sí, o sea, es un gran maestro del suspenso. Sí, tal cual. Eso es lo que me tal parece. Cual. Lo que me choca enormemente es la resolución del suspenso. Claro. ¿No? Cuando la mujer lo hace muy abrupto. O sea, se tira muy a la pileta. En cambio, si uno va por el lado de Hitchcock hay tiene un nivel de sutileza Exacto. y hay una resolución que nunca termina de resolverse. Exacto. Vos hablaste de pileta. En infierno, la mujer se tira a un pozo Exacto. de agua y de pronto aparece un cadáver. Claro. Un cadáver y así, y está es más, todo. Se me vino a la mente comido, esa imagen. El cadáver. Ya fue, ya Entonces, resultó y no. Me suena más George Romero, ese final. O sea, es como si sí. una mezcla de Hitchcock y George Romero, ¿no es cierto? Claro, pero que no. Que ahí es donde no cuadra la verosimilitud. Claro, por lo menos para mí. No, ¿no es cierto? Claro, por lo menos obviamente. Para mí. Además, ¿por qué la mujer se tira a esa pileta? Claro, esa? Exactamente. Para en Hitchcock buscar nos va llevando. Me pregunto, acá no, derecho. Ese collar que tiene la mujer, ¿valía la pena todo ese riesgo de meterse en un lugar tan desconocido? Para no está construida esa verosimilitud, exacto, me parece a mí, no sé. Yo creo que, personal, vos sabés que yo creo que él juega con eso. Y probablemente. Él juega con ese tipo de cuestiones, de traspasar ese límite de la verosimilitud, de no construirlo, digamos, para que quede... No está preocupado el tipo no, de eso. No, que digamos que se resuelva así, que sea, claro. que sea abrupto, que sea la mujer que se tiró al pozo, el brazo que se cortó y que salta el chorro claro, de sangre. ¿Viste? Pero es un poco efectista sí, todo eso, hay una cosa de esa... Bueno, para mí es el gore, no sé por qué no se lo pone dentro del gore no, a Argento, ¿no es cierto? No, tal cual. pero para mí está más por el lado del gore, o sea, la cosa explícita, sí, sí, de la amputación, de la sangre, de la muerte, de la carne, algo que para mí está buscado para instalarse en un género y buscar un determinado público. Todo es también, demasiado, ¿no?, explícito. Sí. Que ahí es donde, y ahí es donde uno no, por eso uno no empatiza, ¿no? Al menos a mí me pasa, claro, que ahí a mí hasta me resulta risueño. Y sí, no sé, es un poco, quizás no sea la palabra adecuada, pero digo, pero me parece que es un cine para divertirse. La uh-huh. gente que lo ve y lo aprecia también, no da miedo. Es un cine para divertirse, de la misma manera que el género de terror es un cine para divertirse, o sea, los chicos que ven, sí, pero no da miedo. El cine de Argento, en este caso, no da no. miedo. No. En cambio, el cine de terror desde otro lugar, volviendo uh-huh. a Hitchcock, claro, el cine de Hitchcock es como que te ponen jaque, digamos, uh-huh. Te tenés que mover en la butaca o te tenés que mover cuando la estás viendo la película. Claro. En cambio no, o sea, Argento es como que es más, pierde toda sutileza. Sí, pierde sutileza, y además las historias que narra, sí, son un poco complejas, sin que haya motivos realmente para, claro, que sean complejas, uh-huh. O sea, parecen como enrevesadas en realidad, más que complejas. Es que cuando más de enrevesada, mejor. Me parece que resuelve mejor desde ese lado, ¿no? Claro, es como si la resolución, lo que le importara estuviera en el plano de la escena, uh-huh. y quizás hasta de la secuencia, pero no todo del film, no de todo el film, ¿no es cierto? Es como que va construyendo de a una. Hay como cierta sensación de desarticulación. Exacto. y también la presencia de esos efectos, ¿no?, que juegan como de una manera oportuna, uh-huh, sin duda, uh-huh. Pero establecen un vínculo que está asociado más que nada a esa sorpresa, ¿no? Y ya Hitchcock lo decía, hay una diferencia enorme entre sorpresa y suspenso, ¿cierto? No encuadra. Claro. Suspenso va por otro lado. Claro. Bueno, trabaja ahí una cosa media, a medio camino de ambas uh-huh, cosas, uh-huh. Me da la impresión a mí. Después realmente no tiene un trabajo sobre los actores y un trabajo sobre la escena misma que a mí me causa un poco de impresión, la verdad. Él empezó a filmar en la década del 70. Uh-huh. Digo esto porque quiero manifestar acá la posibilidad de un cierto prejuicio mío, ¿no es cierto? Hoy vemos al cine de Argento, yo la vi en la década del 80, las primeras películas. Exacto. De él, ¿no? Uh-huh. No la vi en los 70, no tengo esa experiencia de los 70 en el cine de Argento, y en los 80 ya me pareció algo de lo que yo voy a comentar ahora, que es mi mirada actual, que es un cine un poco, en cuanto al tratamiento, un poco básico, ¿no? Ajá. En uh-huh. cuanto al tratamiento de luz y en cuanto al tratamiento del trabajo de los actores, y por no hablar de encuadres y de montaje. Pero lo del encuadre y montaje yo lo puedo entender porque está muy vinculado a los niveles de producción, ¿no es cierto? Claro. Poner muchos encuadres y hacer un montaje más dinámico es muy caro. Es muy caro. Y claro, él siempre ha tenido dificultades en materia de producción, uh-huh. como la han tenido el resto del mundo en general, menos Estados Unidos. Entonces, digo, basándome en eso, me parece que el trabajo de los actores es muy poco sutil. Es como, si lo comparamos, hemos mencionado más de una vez a Hitchcock. Hitchcock era una persona muy atenta a lo que el actor prolijo, debía, claro, mostrar, sí, muy prolijo. Seguro. No era que le dejara espacio al actor, sabemos claramente por supuesto que no, odiaba a los actores. Exacto. Odiaba a los Exacto. actores. Cuanto más lo sometía, mejor. Ajá, pero el trabajo de los actores en las películas de Hitchcock es impecable. Impecable, ¿viste? Sin duda. Y en general, y en todo el cine. Sí, hay coincido. Es una herramienta esencial uh-huh. de la construcción dramática, Totalmente. Narrativa y de lo estético uh-huh. también. Y acá yo siento, y incluso en las primeras películas, que son las mejores de él, ¿no? Tony Musante, por ejemplo, Exacto. en la primera película de Dario Argento, es un trabajo como si no hubiera retomas nunca por el actor. Parece como la primera impresión del actor, a veces es obvio en su expresión. Sí, es como que no hay una conexión entre el actor y el director. A mí me da la sensación de que no le importa, es muy, muy experimental, ¿no? Claro. Sí, tal cual, que no le importa. Que, o sea, no es que importante, se como si fuera simplemente un muñeco. Exacto. Ahí que tiene que el guión dice eso y entonces tiene que hacer eso. Exactamente, y te das cuenta en la resolución. Claro. En la resolución de lo que es la... de lo que es la escena en ese caso. Y ¿no? bueno, y eso se va acumulando. Sí, obvio. Y esto para mí, por eso yo digo, hoy es la mirada mía de ahora, tal vez habría que ver en el 70 cómo funcionaba eso, capaz que funcionaba bien, y pero digo, probable, ahora claro. Quizás sí, sí. somos demasiado finos nosotros ahora, pero a mí eso automáticamente rompe con toda empatía y con toda credibilidad de lo que está sucediendo. Yo creo que pasa ¿no? por ahí. Nos para deja... mí es muy importante ese tema. Los actores sobreactúan, están llenos de tics. Sí, tal cual. Que el actor le moleste algo se traduce en un gesto facial que cual. Es obvio sí, que sí, le sí. molesta eso. Me parece, la verdad, hasta me parece como una falta de respeto, ¿no es cierto? ¿Por qué no ser un poco más sutil en el trabajo del actor? Me parece que en ese caso es como que está haciendo un trabajo hasta experimental, ¿no? Me parece que en ese sentido, bueno, ese Argento de esa época... Está, bueno, es una mirada muy amable la tuya. Exacto. Y quizás cierta. Sí. Sí. Bueno, pero seguiremos transitándolo a Darío Argento. Segundo bloque del Círculo del Juego. Hoy estamos con Darío Argento, ese romano italiano de pura cepa. No creador, pero característico de un subgénero del cine de suspenso y de terror, de suspenso, thriller, terror, que se llama Giallo. Amarillo. Por su nombre. Ajá. Y va más o menos para ese lado, sí, ¿no? Sí, absolutamente, bien puesto. Absolutamente. Y estábamos escuchando recién un breve fragmento de la música de su primer película de 1970, que es El pájaro de las plumas de cristal. Quizás una de las películas más, no sé si mejores, pero que lo mostraron como más característico, y eso tiene un valor, ¿no es cierto? Uno ve una secuencia de una película de alguien y dice, es Darío Argento, y eso tiene un valor, sí, porque tiene una marca personal, ¿no es cierto? Y yo creo que sí, que tiene una marca personal Darío Argento en El pájaro de la pluma de cristal, y las tres primeras que él hace, que son la trilogía de los animales, ¿no? De los animales, exactamente. Esta música, que acabamos de escuchar un pequeño párrafo, es de Ennio Morricone. Estamos hablando de Ennio Morricone de 1970, es decir, aquel que trabajaría luego con Fellini. Sí, y bueno, con todo lo que implica, un enorme, ¿no? músico genial, sí, tal cual. Genial, y además pensemos que El pájaro de las plumas de cristal tiene fotografía de Vittorio Storaro. Bueno. O sea, estamos hablando de dos monstruos que luego fueron muy, muy, muy reconocidos, son hoy muy reconocidos, sí, como seguro, grandes artistas del cine, uno en la música y el otro en la fotografía. Y fíjate que en esta película, que forma parte de esta trilogía de los animales, una de las primer trilogía que Argento va a desarrollar. Claro, exacto. La primer trilogía que va a desarrollar, que nada, posteriormente vendrá otra. Fíjate que en esta película es la que hay cuestiones más cuidadas, ¿no? Más hoy cuidado, nos referíamos en el primer bloque a cómo él trabaja con actores y cómo, cómo digamos, no pareciera como que no le pone mucho énfasis en algunas cuestiones. En esta película sí, me parece que es como más cuidado ese tipo de cuestiones, ¿no? Que sí, tiene que ver con la apuesta. Que tiene que ver con la apuesta, que es una cosa para nosotros sumamente importante, porque es la forma en que se hace material el lenguaje audiovisual. Yo creo que la fotografía, ¿no?, es más interesante aquí. Sí, sin embargo, si uno compara la fotografía de Storaro, está bien que pasan muchos años en el medio, pero con las otras películas de Storaro, las que la realizó en la industria norteamericana, yo la impresión que tengo es que está la marca de Darío Argento en la fotografía de Storaro, sí, ¿no es cierto? Claro. Así como está la marca de Coppola en la fotografía de Storaro en las películas Apocalypse Now, etcétera, etcétera. Está la marca de... Pero, digamos, es el mismo director de fotografía. esa marca se hace más evidente en la segunda película, en El gato de las nueve colas. En donde hay un director italiano, no recuerdo ahora el nombre, que es italiano, o sea, no es Storaro, y la verdad, la iluminación es más muy mediocre. Claro. Muy y mediocre, sí, ¿viste? Es una cosa muy obvia que a mí me hacía acordar a las películas argentinas, entre comillas, industriales, claro, de las décadas del 80 en general, acá en Argentina. Estamos hablando de las películas de Aries Cinematográfica. De Carrera. Las de Enrique Carreras. Claro, sí, las donde de eso. Que la fotografía era una cosa muy tal básica. Tal cual, no, tal cual, y hoy me recuerdan también a ciertas puestas de luces televisivas, ¿no es cierto?, de la época. Bueno, esto es lo que la impresión que genera, ¿no? Las primeras películas, en general todas las películas de Argento, que hay algo poco cuidado en esa imagen, que no se entiende a la imagen en el valor que verdaderamente, claro, tiene, son... independientemente de aquello a lo que la imagen se refiere. Sí, tal cual, que obvio. Yo creo que pone énfasis en el relato, y lo que le interesa del relato es el impacto. Exactamente. Es el impacto, ¿no es cierto? Pero no hay un tratamiento cuidado de la imagen. Eso en ninguna de las películas de Argento, para mí. Es como fluctuante. Fíjate vos, estamos hablando de un director de fotografía como Estoraro, que bueno, tiene un peso, más allá de que eran las primeras, primeras armas. Pero digo, se nota su A ver, no es que falte profesionalismo, está ahí presente. Uh-huh, ya claro. Después va decayendo, o sea, es como que prioriza otro tipo de cuestión. Claro. Entonces, nada, me parece que por ese lado es por donde va, ¿no? Después no trasciende el cine de él por este tipo de cuestiones, ¿no? Bien, eso está muy bien, exactamente, es lo que yo creo. O sea, hay tres cosas que a mí no me gustan de Dario Argento, uh-huh, que tienen que ver específicamente, no hablemos de lo narrativo, hablemos de la imagen. Uno es cómo diseña él la imagen, claro, uh-huh, cómo diseña la imagen, el tratamiento de actores, que es lo que habíamos hablado en el primer bloque. Exacto. Y lo otro es el sonido. El bueno, sonido, claro, tal cual. Realmente parece. Uh-huh. No es que yo quiera es como que va menospreciar por otro lado. El cine argentino, pero en la década del 60 y 70 el cine argentino trabajaba con muy pocas bandas de sonido por una cuestión económica. Sí, tal cual. ¿No? Uh-huh. Porque es muy cara la postproducción de sonido, lo es hoy, aunque no tanto como en otras épocas, pero antes era una locura, había que doblar todo. Bueno, se trabajaba con muy pocas bandas, ¿no? No es la propuesta de Coppola en Apocalipsis, claro, que trabaja con que no es la ciento y pico del cine de americano. No es, bueno. Pero da una sensación de, no de austeridad, sino de algo que falta. De desidia, o sea, algo de no, que está faltando, no me importa. ¿No, no, claro. No, total, claro. Basta de que esté lo básico, los efectos. En este tipo de cine que estamos relatando de Argento, lo básico que tiene que ser lo que impacta y nada más. Claro. Yo creo que sí, pero suena muy cruel decirlo así, pero sí. Lo estamos diciendo desde una perspectiva personal. No, no, por supuesto, desde haber transitado las películas, haber visto las películas. Claro, lo vemos y nada más. O sea, no quiere decir que no valga la pena ver el cine de Argento. Claro que sí. O sea, la apreciación que uno hace sobre su cine vale la pena como para verlo. Y ver desde dónde uno se puede posicionar, ¿no? Claro. O sea, cuando uno descubre este cine, en mi caso, allá por los 80 o 80 y pico, descubrir el cine de Argento era descubrir dentro de un género cómo se hacía un género como más austero, uh-huh, ¿no? Claro. En realización. En términos de producción. En términos de producción, exactamente. Sí, no austero por el hecho, sino que, bueno, lo único que buscaba era el efecto. El efecto Argento, ¿no? Para mí sí. Mira, y estoy pensando lo siguiente. En los 70, el cine de Argento no se veía en Argentina. No. No se veía porque es un cine que está al borde de lo que podría haber sido prohibido incluso en su época, ¿no es cierto? Sí, por el tema de lo explícito de la violencia. Exacto. Y porque hay cierto erotismo en alguna de sus escenas, cosa que en Argentina en su época, super, hoy no, pero en su época era prohibido, absolutamente obvio, prohibido. ¿No? Obvio, ¿cierto? Obvio. Pensemos que acá se prohibieron películas de Godard. Sí, tal se cual. Se prohibieron películas que durante muchísimos años no se pudieron ver, nada más que porque hay una de Velocchio, que se prohibió, hasta el día de hoy creo que está prohibida porque no se levantó la prohibición, no recuerdo el nombre, donde aparece una escena de sexo explícito. Bueno, hay como una cultura que ve mal el sexo, o sea, por lo menos en aquella época. Sí, no, claro. Y hay, no sé si o sea que llegó tarde el sí, Argento. Sí, tal cual. Llegó uh-huh. cuando ya había pasado la mejor época de Argento, ¿no es cierto? Claro, que es la primera época. La primera época de Argento es la más, si se quiere, aceptable, digamos, en términos de realización y producción, bueno, ¿no? Y eso es bastante objetivo lo que decís, porque para los propios críticos y para los propios, fanáticos, pero sí, por lo menos aquellos que les gustaba, uh-huh. opinan que efectivamente en ese primer periodo, hasta Inferno, en el 1980, son de las mejores películas de él, ¿no? Sí, tal cual. A mí me parece que ese efecto que tiene de la exageración, que es lo que busca. O sea, esa exageración permanente, ajá. yo creo que está logradísima. Me parece que va por ese lado, va por ese lado su cine. El exagerar las situaciones, el exagerar la puesta, el exagerar las actuaciones, todo eso me parece sumamente exagerado. Claro, sumamente exagerado. Igual yo insisto en que es un gran realizador cuando se pone a hacer suspenso. Sí, hay algo, sucede algo allí. Las resoluciones a mí no me gustan, pero me parece que ahí sucede algo que está muy bien. O sea, uno ve cómo prepara la situación de tensión, ve cómo se va desarrollando, cómo la extiende, ¿no? Cómo con pequeños detalles la va extendiendo, y eso funciona. Que eso está bueno. O sea, es eso lo que te muestra que hay un buen director, sin duda. Es lo que hablábamos en el primer bloque. Si toda la secuencia, o sea, si todo fuera así y la resolución iría por el mismo camino, claro, sería un cine de terror, sería más que interesante. Sí, claro, claro. Pero como lo procesa de una manera tan violenta, claro, como lo desencadena de una forma tan violenta, resulta poco creíble. Claro, resulta ahí está poco. Sí, me parece. Sí, ahí está. Y se mezcla con este tratamiento de imagen y de actores. Exactamente. Y exactamente. Yo pensaba, cuando vos decías esto, pensaba en alguien que está vinculado y hay como una... Hubo un tipo de relación entre ambos, que es este John Carpenter, ¿no? Ajá. John Carpenter tiene cosas comunes con Argento en lo siguiente. Siempre ha trabajado con bajos presupuestos. Ajá, ¿no? Sí, tal cual. Él hace la música, es una persona... Un hacedor general. Claro. Trabaja muy bien el suspenso. Y las resoluciones del suspenso están en el código del suspenso. Claro. No están en el código del gore. Y sin embargo, ha trabajado películas que perfectamente se hubieran prestado para el gore. Ah, ¿no? Sí. Como La sí. Cosa, por ejemplo, donde aparecen monstruos, ¿no? Y daba pie para eso. Sí, pero fíjate que fue sutil. Pero por supuesto, claro. Es otro código. Abordaje distinto porque sigue el código. Sigue claro. El código del género. Me sí. Parece que está bueno. Bueno, digo, Argento, quizás su intención... Evidentemente sí, la intención de él es romper con el código del género. Sí, o ir por otro lado. Ir por otro lado, por otro género, sí. Claro. Meterle un subgénero y tratar de inventar, que creo que lo inventó, porque yo no creo que, digamos, esas metamorfosis que él propone de desencadenar todo así de esa forma tan abrupta, es Argento. Uno enseguida lo asocia, ¿no? Es más, si uno lo ve en otro director, alguna resolución de ese tipo lo va a asociar con Argento. Mira, se parece a Argento. Claro. Que no claro. Es muy común, me parece que no. No es nada común, no, para nada, no es común. Bueno, él en el 70 empieza con El pájaro de las plumas de cristal. Exactamente. ¿No? Es la primera película, que además fue un gran éxito. Sí, sí, tal cual. Recuperó el dinero y además fue realmente un éxito de taquilla. Realmente a la gente le gustó. Sí. Yo pienso que fue por el lado de, sobre todo en Italia, fue por el lado de... Su cine en general en Italia es muy bien recepcionado. Fue muy bien recepcionado, exacto. Las primeras películas por lo menos, hasta los 80. Exacto. Y por eso él hace la segunda película, que es El gato de las nueve colas, en 1971. En esta película ya es una historia también muy extraña. Es este trabaja Carl Malden, que es un muy buen actor. Sí. Y no está mal allí, pero es claro, está a la mano del director, ¿no? Y claro. está esta cosa de una no falta es el de profundidad. Exacto. Claro, es sí. Como que del nombre queda sujeto a eso. Carmel es un buen actor. Yo no sé si vos veías, Cristina, pero trabajaba con Michael Douglas. En Las calles de San Francisco. Por eso, una serie emblemática. Incluso lo asocié ahí. Era un tipo que trabajaba muy bien. Pero sea, muy sí, bien excelente. Puesto. Y digamos en una serie que salía una vez por semana. O sea, un trabajo realmente muy tal importante. Cual. Sí, no, acá ya... Y estaba muy bien. Por eso digo yo que está la marca del director. Sí, ¿no? Tal ¿cierto? Cual. Está la marca sí. Del director. Bueno, igual es una película muy interesante. En el 71 también hace Cuatro moscas sobre el terciopelo gris. Es vaya nombre. Ahí la trilogía de los animales. Exactamente, ¿no? Ahí se completa la trilogía. Claro. En el 75 hace Rojo Oscuro, una película bastante bien recepcionada, pero ya se ve como una especie de caimiento. Ya toma por otro del lado. Impacto a nivel de taquilla y me parece que... Eso impacta también en lo que es el resto de su carrera. En el 77 hace Suspiria, que es una de sus películas más conocidas, ¿no? Y que, bueno, marcan ahí una suerte de límite, por lo menos en lo que a mí me parece, es el argento más rescatable y aquel que vendrá después. Still I can't recall the happy time. We can cut it in any key. Get along with one another. tercer bloque del Círculo del Juego y seguimos conversando de Darío Argento y iniciamos nuestro bloque nuevamente con música de una de sus películas. Con la segunda película de Darío Argento, que es El gato de las nueve colas, que tiene una paleta musical bastante distinta a la de la primera, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la primera era de el enorme Morricone, el gran Morricone. Y la segunda tiene música de Keith Emerson. Keith Emerson lo recordarán algunos, los más viejos de nuestros oyentes, como uno de los miembros de Emerson, Lake & Palmer, un magnífico grupo de rock progresivo de los fines de los 60 y principios de los 70, ¿no? O sea, en ese momento Emerson era como la vanguardia junto con otros, ¿no? Con Genesis, con, bueno, Yes, con otros grupos de rock progresivo, la vanguardia de la música del rock, ¿no? Era acorde a los tiempos de haberlo elegido, ¿no? Tiempos, Argento, sí. Haber elegido este grupo. Claro. La música, si uno ve la película, está como un poquito desarticulada con la historia. No responde. Estamos siendo muy malos con Darío. Sí, creo que sí, pero bueno, pero me parece malos. Porque la música es muy pero buena. Pero no, es que la música no es como si no fuera hecha viendo la imagen, que es como generalmente se hace. A ver, un inflador... Va aparte, entonces, exactamente. No articula adecuadamente con las situaciones de tensión, con las situaciones de distensión. Pero es que hay sí, algo extraño en ahí eso. Ahí es como que eligió, le gustó. A él le gustaba. Es como cuando a uno le gusta un tema y lo metes. Claro, tal claro. Cual, exactamente. La música está hecha, digamos, por orquesta, uh-huh. ¿no? No es la música de Emerson la cantante. No, claro. La música claro. De Emerson como escritor. Exacto. Musical, ¿no es cierto? Pero da una sensación un poco extraña. Pero me da un poco de pena hablar. Sí, bueno, pero lo que pasa es que me parece que ahí es donde uno le crea a nuestros oyentes el interés por ver las películas. Claro, Argento, aunque sea ¿no? para que nos digan, pero ¿qué están diciendo esto? Claro, es muy probable. Claro, Argento. Bueno, sería genial, ¿no? Claro. Que nos metan una crítica. Pero sería genial, claro que sí, por supuesto. A favor del amigo Argento. No, a ver, insisto, es lo que venimos conversando. Es un cine que tiene una impronta muy particular. Muy, muy particular, sí. Puede gustar, no puede, uno le causa determinado efecto, a otro otro. Me parece que no es el hecho de la crítica por la crítica misma, claro. Sino porque por el hecho de cómo no, es supuesto. La factura de Darío Argento, igual, que bueno, la tiene verdad un cine me particular. Parece que no, tampoco Argento ha sido muy visto en la Argentina. No. Y no es un tipo de cine que esté en la cultura de la Argentina tampoco. Pero precisamente vos lo mencionabas en el bloque anterior. Es un cine que hasta en el desarrollo que él ha tenido en la década del 70, 80, y seguramente Cacao hubiera sido prohibido. Pero claro. Entonces sí, me parece que sí, por ese lado, claro. Digo, más allá de que uno después se abrió y uno pudo acceder, y hoy se accede. Hoy no hay problema. No hay ningún supuesto. Tipo de problema claro. De acceder al cine de Argento. El nuevo, el viejo, porque y otro cine que, más exacto, explícito incluso. Tal cual. Pero creo que en esa época, nosotros acá no damos cuenta de este director y de este tipo de cine por las prohibiciones. Por también. Las grandes prohibiciones sí. Que hemos tenido en la Argentina sí. Respecto del cine. Y después que el cine de terror argentino ha sido muy poco desarrollado. Hay no, películas, claro. Pero se ve muy poquito y se produce muy poco y es de muy bajo y me gusta Argento. Ahí me gusta Argento. Ahí te gusta Argento. Ahí bueno, me gusta Argento. Si tengo que comparar, me gusta Argento. Claro. Pero digo que tiene poco desarrollo, sí, por lo sí, menos. Sí, cuando uno ve los festivales, no aparece nunca el cine de terror, no. Está tomado medio en broma, ¿no es cierto? Sí, es como que es como un género propio, ¿no? Que lo que se desarrolla es todo siempre sí. Es eso. Nunca está metido en el común de lo que es el cine, el desarrollo no, y cinematográfico. Y los que lo ven y los que los hacen son un poquito freak. O sea, están como un poco en esa tribu, ¿no es cierto? Sí, consumen un cierto tipo de cuestiones, que más allá del cine, que tienen que ver con cosas como, bueno, por llamarlo de alguna manera, rara. No sé claro. Hasta dónde la definición de raro, claro, ¿no? Sí, no sabemos. No, eso claro. No es un límite, ¿no? Bueno, habíamos quedado con Suspiria en 1977. Uh-huh. Luego Inferno, hablamos ya de Inferno en el 80, exacto. En 1980. Tenebrae en 1982. Fíjate que hay como cierta regularidad, ¿no es cierto? Es no como ha dejado que sigue. De no, filmar. No, no, tal cual. Uh-huh. Fenómena en 1985. Ópera en 1987, Trauma, en 1995, El síndrome de Stendhal, en 1996, una película que tuvo muy mala crítica. Sí. El fantasma de la ópera, en el 98. Otra que tuvo una crítica. Insomnio, en el 2001. El amo del juego, en el 2004. Ajá. Y en el 2007 tiene una película que se llama La madre del mal, que sería como la que completa esta segunda trilogía. Ah, perfecto. Junto con Suspiria e Inferno, ¿no? Inferno, eso claro. Es lo que se considera la segunda trilogía argentina, digamos. Ajá. En ese sentido. Es una película que no tuvo muy buena cabida, en realidad, la crítica, no en el círculo del juego precisamente, sino en general. En general. Fue una que la destruyeron. El cine de Argento, que es una época, los críticos dicen que la década del 90, ya pisando el 2000, el cambio de siglo, para Argento ha sido una época muy mala, muy ¿no? Mala, su claro. peor época uh-huh. como realizador y claro. director. Uh-huh. Pero nada, Suspiria, por ejemplo, es una película que se puede ver, sí, es una película claro. interesante uh-huh. que tiene, es más, ha tenido remake, ha ido por otros lados, uh-huh. me parece que la de Argento es la que, digamos, mejor resuelve cierto y determinados claro. estereotipos uh-huh. de lo que venimos hablando, ¿no? De lo que uh-huh. es este tipo de cine. En ese claro. sentido me parece que esta trilogía, o sea, la última película que tiene muy malas críticas, nada, me parece que es como que se quedó, ¿no? Argento, claro. si hubiera seguido en esa línea de Inferno y de Suspiria para la tercera, uh-huh. hubiera tenido otro tipo de repercusión, pero no, claro. desfasó. Creo que ha tenido muchas dificultades en producción también, uh-huh. pero no sé si ahí está el problema. Hay una cosa interesante en esa trilogía, que es como una idea de una trilogía de brujas. Exactamente, ¿no? exactamente. Es linda la idea de las brujas cuando uh-huh. hablamos de cine de terror, sí, sí. ¿no? Y hay una leyenda sobre la cual se basa, no una leyenda, sino un libro de literatura sobre la cual se basa la historia de esa trilogía, uh-huh. que tiene que ver con tres brujas que están habitando tres casas en tres lugares distintos del mundo, ¿no es cierto? Que no es, dentro de lo que es este cine, el hecho de la mitología que tiene que ver con las brujas es muy interesante. Es muy interesante. Es claro muy interesante. Sí, es muy lindo y toca algo que ya culturalmente es tenebroso. Claro. O sea, nos trae a nosotros una... Quizás mucho más en Europa que en Argentina. Exacto, porque nosotros es como no tenemos más arraigado, mucha tradición de es como eso, muy claro. arraigado ese tema, claro. ¿no? De esos de acá esas las leyendas. Brujas son las suegras o sí o bueno sí viene, las ex pero, todo eso la con peta pero no digo en Europa, pero en Europa también, es una sí, cosa sí, que trae cual. Bueno por toda la casa de brujas y por todo el terror uh-huh, que se generó uh-huh, en el uh-huh. medioevo y posterior en la época que incluso hoy mismo, ¿no? Siglo XXI hay toda una... Pero sí, por supuesto, se claro. sigue, ¿no? Con ese tipo de creencias y nada, uno lee ciertas y determinadas... Y bueno, Álex de la Iglesia justamente en España hizo una película en donde el tema es ese. Exactamente. Efectivamente, una película de humor, ¿no es cierto? No, claro, como es el como cine... Como tiene que ser el cine exactamente. Que le gusta, pero sí, parte de una idea que es muy rica para el género que él le interesaba, me estoy refiriendo a Argento. Exactamente. ¿No? Que es la de las brujas. Pero por ahí el tema de cómo lo desarrolló, ¿no? Que lamentablemente no se es como que se salió de ahí, ¿no? Excepto en Suspiria, que claro. me parece que es la más lograda de uh-huh. de la trilogía esta, la más lograda. Claro. Bueno, Cristina, nos estamos yendo. La verdad fue interesante. Porque, igualmente los invitamos a ver sí, Argento. Sí, pero por supuesto, pero claro, es un cine, tiene una existencia real y absoluta. Interesante, incluso para comparar o para verse uno como espectador frente a ese tipo de propuestas. Hoy hemos escuchado a dos grupos de la década del 70, un poco para ubicarnos en ese momento, totalmente. ¿No? De las primeras películas de Darío Argento. El primer interbloque escuchamos a File on the Square Heart, un grupo muy extraño de funky de la década del 70, que a mí me gusta mucho el funky. Muy lindo el funky. Ten from the Shaft y La Tierra Alta. Y en el segundo interbloque escuchamos a Chicago, un grupo que en un momento fue muy importante en la década del 70, un grupo muy numeroso de música, sí, que podríamos llamar entre funky y un pop rock, una cosa así. Ahora que te has ido, ¿y a qué viene este mundo? Bien. Leo Mares nos está indicando que es el final. Leo Mares, nuestro operador de turno. Nos estamos despidiendo en otra entrega del Círculo del Juego. Hasta luego. Hasta luego.